gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. Y tú, despertemos. Y tú, despertemos humanidad. Y tú, esos políticos que arriba. Y tú, han convertido la política en una mercancía. Tú, me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. Y tú, y tú, y solamente tú. De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. A veces, ¿sabe usted? Tengo también la sensación de no ser un verdadero ser humano, sino un pájaro, un animalito cualquiera que hubiese tomado forma humana. Interiormente, me siento mucho más en mi medio, en un pedacito de jardín, como ahora, o en un campo, tendida sobre la hierba, rodeada de zumbidos, que en un congreso del partido. A usted puedo decírselo, pues sé que detrás de esto no acechará una traición a la causa. Bien sabe que yo, a pesar de todo, moriré como lo espero en mi puesto, en una lucha callejera o en la cárcel. Pero en mi fuero interno, la verdad es que me siento más cerca de los pájaros petirrojos que de los compañeros. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. 2 minutos pasan de las 9 de la mañana en este Me gustas tú de jueves, aquí desde los estudios de FM La Caterva. Las vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Recuperamos la dupla que se presenta los martes y los jueves. Mientras esperamos a Virginia también, que se va a sumar los lunes y los miércoles. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Chino? Buen día. Y en la operación técnica, en las perillas, en los deslizadores, en las teclas. Los oyentes y las oyentes piden escuchar la voz de Pablo, el chino operador. Así que en algún momento de este Me gustas tú, de la tira diaria, en algún momento del año, sí, vamos a escuchar la voz del chino. Arrancábamos con Hernán en un arranque distinto, leyendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos una carta de Rosa Luxemburgo, que ella escribe desde la cárcel a una compañera, Sonia Liebneck, donde le confiesa, ¿no?, cómo se siente. Por un lado, su pasión por la naturaleza, por el vínculo con los animales, en particular con los pájaros, pero en general, ¿no?, con toda la naturaleza. Y por el otro, bueno, esta ambigüedad, esta sensación muchas veces que le ocurría de sentirse más cerca a veces de los animales, del vínculo con otros seres vivos que con sus propios compañeros de partido, que perdían en ocasiones la sensibilidad, ¿no? Y bueno, para ella la defensa de la vida en todas sus formas era fundamental. Un sentimiento que compartimos, ¿no?, acá a la distancia de los años, pero... Yo estaba pensando que nunca nos pasa, ¿no? Nos pasa muy seguido esa sensación de sentirnos muy emparentados y emparentadas con lo que Rosa escribió, que no se conoce tanto. Capaz conocemos lo que dijeron de Rosa, pero no leímos a Rosa. Y como nos sentimos emparentados y emparentadas con eso, nos sentimos emparentados y emparentadas con algunas lecturas, algunas críticas, algunas advertencias que ya a principios del siglo XX Rosa construía, hacía y demás. Así que arrancamos así porque durante todo el programa vamos a estar hablando de un libro que acaba de salir que se llama Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina, que fue escrito por Hernán y que fue editado por la editorial Quimantú de Chile, la editorial El Colectivo de Aquí, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hoy también de jueves está la columna de Virginia Toñola, que viene en representación de la librería itinerante digital y también física, la huesera, que hoy no va a llegar, no llega acá a la radio, así que lo vamos a llamar por teléfono. No estaría llegando al sur del sur, aquí a los estudios de FM La Caterva en Barracas, pero sí la vamos a tener vía telefónica. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Venga, chino. La policía en San Pedro reprimió a 44 familias. Sucedió el martes por la tarde cuando 300 efectivos policiales de infantería, caballería y bomberos de la policía de la ciudad de San Pedro llegaron con caballos y topadoras a dos predios que estaban siendo habitados por familias. Como consecuencia de la represión, menores de edad resultaron heridos y algunos se encuentran internados. Las familias ocupaban los terrenos desde el mes pasado exigiendo viviendas dignas. Alerta y movilización desde los movimientos populares. Hoy a las 10 de la mañana, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CCC Barrios de Pie, el FOR y el Frente Popular Darío Santillán convocan a una conferencia de prensa en el Obelisco. Luego de las asambleas y ollas populares del 20 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se había comprometido a una reunión para el día de hoy, sería ayer, pero fue suspendida. Los movimientos anunciaron un plan de lucha. Uy, Menem y Cavallo fueron condenados por la venta del predio de La Rural. El expresidente recibió una pena de 3 años y 9 meses de prisión y el exministro de Economía de 3 años y medio. Es la segunda condena que reciben. Fueron absueltos los directivos de la sociedad rural y los tasadores. El dólar alcanzó un récord histórico, pero Macri no le da importancia. Ayer rozó los 45 pesos, alcanzando así un nuevo récord histórico. El presidente aseguró que el dólar sube lo mismo en todas partes. Restó toda responsabilidad del gobierno por la crisis cambiaria y dijo que hay que seguir aguantando. El apagón que se prolonga. Parte de Venezuela amaneció ayer sin luz por una falla en el sistema eléctrico nacional que prolongó el apagón iniciado el lunes. El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, informó que todavía no pueden restituir el servicio debido al ataque terrorista sufrido el lunes sobre los equipos eléctricos. En el Congreso, la oposición quiere impulsar la emergencia alimentaria. En el día de ayer, diputados opositores presentaron un pedido de sesión especial para hoy jueves con el fin de tratar una serie de proyectos. La propuesta incluye la declaración de la emergencia alimentaria, dejar sin efecto los aumentos tarifarios de gas, electricidad y agua potable de enero último. Además, promueven la declaración de la emergencia pública en materia social por violencia de género por 2 años. Voy a olvidarme de mí, de Mario Luis. Ese, buen día, dice Diego, productor de Me Gustas Tú. Voy a olvidarme de mí, de Mario Luis. Es un cumbión hermoso, dice Diego, así que ahí va. Te quiero. Que no es lo mismo decirme al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice, que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Que será mi sueño si el carro que tengo corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo.

30 años. Primero para hacer un balance autocrítico de las limitaciones del proyecto que estuvo encarnado en la Unión Soviética, un proyecto burocratizado, deshumanizado, que trató de alguna manera emular o copiar los peores vicios del capitalismo, ¿no? De competir con el capitalismo más que intentar superarlo. Y ahí ella brinda algunas pistas de por qué esa deriva decantó en una burocratización tan fuerte. Y por el otro lado, a la vez procesos como el 2001, sumamente espontáneos, o como el Caracazo. Diríamos que esta resistencia al neoliberalismo en Latinoamérica tiene varios puntos, ¿no? De inicio. Uno de ellos, sin duda, es una rebelión popular espontánea en Venezuela, de la que se cumplieron ahora 20 años, que se conoce como el Caracazo, pero en realidad involucró a todo el territorio venezolano, donde cientos de miles de personas salieron, digamos, de manera imprevista a las calles y bueno, a repudiar un plan de ajuste, un paquete neoliberal, que era el primero, o uno de los primeros, por lo menos, que se pretendía impulsar casualmente al calor del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? Como estamos padeciendo en estos días en Argentina. Esa fue una rebelión imprevista que nadie esperaba, en donde se incendiaron y se saquearon cientos, miles de negocios, se armaron barricadas, se confrontó con la policía. Y el otro ejemplo que a mí me parece emblemático es el 2001. También un momento donde la gente sale, los sectores populares a las calles, hastiados de ajuste, de privatización, de neoliberalismo, de pobreza extrema. Y Rosa, si algo tiene de sugerente, es que piensa a estos procesos espontáneos como procesos sumamente ricos para la politización de las clases subalternas, y entiende que muchas veces las organizaciones son producto de la lucha y no la anteceden. Es decir, los movimientos y las organizaciones se van construyendo al calor de la acción directa, de la presencia en las calles, de la confrontación, de la lucha callejera, como dice ella, ¿no? Y bueno, en ese plano, lejos de desestimar la espontaneidad, como muchas veces pasa en la izquierda, para ella la espontaneidad es una escuela a cielo abierto a partir de la cual surgen organizaciones y movimientos. Y creo que no se explica el chavismo sin el Caracazo. De hecho, Chávez surge como consecuencia, y el chavismo y el proyecto bolivariano, de masas espontáneas que le enseñan a la vieja oficialidad en Venezuela que no pueden disparar contra el pueblo, que en realidad tiene que haber una alianza entre sectores militares, bolivarianos, antiimperialistas, y sectores de izquierda popular que estaban en las calles, al igual que tanto el movimiento piquetero surge como producto de esa espontaneidad de la gente yendo a las rutas, bloqueando las carreteras, estando en la calle, como el 2001 también es un momento de aprendizaje al calor del cual surgen también organizaciones como las asambleas barriales, las empresas recuperadas, incluso varios movimientos y organizaciones. El último punto interesante a nivel global, tal vez, que tiene que ver con la espontaneidad, son los chalecos amarillos en Francia. Un movimiento espontáneo donde buena parte de la población empobrecida se calza un chaleco amarillo que tiene en el automóvil o en el garaje de su casa y sale a las calles también a confrontar con una política neoliberal. Entonces, un poco volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Rosa? Y porque después del 2001 hacía falta releer a un montón de pensadores y pensadoras militantes que habían sido eclipsados durante el siglo XX, pero que brindan pistas para pensar un socialismo no burocrático, humanizado, a partir de un montón de otras problemáticas, la ambiental, la ecológica, la feminista, la plurinacional de los pueblos indígenas, y Rosa aporta también a pensar desde ese lugar. ¿Y cuándo fue el momento en que qué estabas haciendo vos cuando comenzaste a estas relecturas? Si bien dijiste recién después de 2001, pero puntualmente Rosa, ¿cuándo fue que te atrapó el pensamiento de Rosa Luxemburgo? Y bueno, después del 2001, una lectura un poco más atenta y detallada, producto de la coyuntura. Creo que no fue algo individual. A nivel colectivo en Latinoamérica se empieza a difundir y a discutir con más fuerza. El MST es una de las organizaciones en Brasil que más trabaja Rosa Luxemburgo, ¿no? Para pensar una dinámica más de una organización en movimiento, dinámica, en permanente transformación. Y sobre todo en los últimos años, como balance también autocrítico de un ciclo de lucha y resistencia a nivel continental, pero a la vez en Argentina, creo que me dediqué más en profundidad a abordar, a sistematizar la obra de Rosa, porque me parece que también brinda pistas para entender por qué muchas organizaciones con enorme radicalidad que surgieron en los 90s devinieron cada vez más burocratizadas, bueno, cada vez más integradas a la lógica intrasistémica, ¿no? Más allá de un evento puntual a partir del cual salió la propuesta y se trabajó en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo, la editorial El Colectivo Argentina y Quimantuve Chile, la elaboración del libro, ¿no? Que son los 100 años que se están cumpliendo ahora en 2019, más específicamente que se cumplieron el 15 de enero del asesinato, que hoy llamaríamos femicidio también, de Rosa a manos de militares de ultraderecha. Pensaba en lo que decías de la espontaneidad, de cómo, lo que hemos charlado otras veces, de cómo se ha acusado a Rosa de espontaneísta en contraposición a la construcción de la organización, ¿no? Como si fuese dicotómico y antagónico. Bueno, ¿qué piensa Rosa de la organización? Y también hablabas del 2001, de los chalecos amarillos, del Caracazo, y nos pensaba a nosotros y a nosotras hoy, ¿qué pasa que no con la situación que estamos viviendo? ¿Qué herramienta nos brinda Rosa para leer que la gente no estamos todos y todas en las calles organizando asambleas, sube de vuelta el gas el 30% el lunes, el transporte? Hoy Facebook me puso un recuerdo de hace un año en un subte colapsado diciendo que iba a costar 11 pesos en unos días. Ahora ya, no sé, cuesta como 18 pesos, va a costar. Y el lunes aumenta de vuelta. Entonces, digo, ¿cómo pensar? Son varias cosas. ¿Qué piensa Rosa de la organización? Y ¿qué diría Rosa de por qué hoy el protagonismo popular está un poco eclipsado en torno a salir espontáneamente o espontánea y organizadamente? A veces se hacen movilizaciones que son solo de organizaciones. Entonces marchan las organizaciones en contra de los tarifazos, pero es una movilización profundamente organizativa, organizada. En cambio vemos, por ejemplo, fechas como el 24 de marzo, que lo charlamos, uh-huh, donde está el pueblo en la calle. Bueno, ¿por qué no está el pueblo en la calle? Por las condiciones de vida a las que nos están sometiendo, que son tremendas. Son igual preguntas como... Pero para tomarlo primero, ¿no? El problema de la organización. Rosa no ve un contrapunto tajante entre la espontaneidad de las masas, las y los no organizados, que muchas veces creemos que no están organizados y reducimos conciencia a capacidad organizativa, y la realidad histórica y sobre todo contemporánea demuestra que hay cientos de miles y millones de personas que tal vez no están inscriptos en una organización en el sentido tradicional, pero que sin embargo tienen un nivel de autoconciencia brutal. Lo vemos en el movimiento feminista. No solo en el Niño Naveno, sino en las autoconvocatorias, en las movilizaciones multitudinarias que desbordan, ¿no?, con creces a las organizaciones específicamente feministas. Nadie podría decir que toda esta nueva camada generacional de pibas sobre todo, pero también de pibes de 15, 16, 17 años, no tienen un nivel de conciencia enorme de lo que es el patriarcado, de lo que son los derechos reproductivos, del protagonismo de las mujeres, de la violencia, ¿no?, que padecen a nivel cotidiano. Ahí hay algo interesante, y es que Rosa no establece un límite y una separación tajante entre quienes no están organizados o quienes no están organizadas y quienes sí lo están, sino que trata de pensar la organización de manera mucho más flexible. Ella lo llama organización proceso u organización en proceso. Es decir, es una organización permanentemente en movimiento que tiene que adecuarse y reinventarse al calor de las luchas, que no antecede como aparato o estructura rígida a las resistencias, a los procesos de acción directa y de movilización, sino que es sumamente dinámica. Piensa la organización quizás mucho más similar a lo que hoy son los movimientos populares en Latinoamérica o en el resto del mundo, ¿no? Menos estructurado en forma vertical, ¿no?, con una dirección infalible que elabora y formula una política que después se baja a las bases. En ese plano privilegia siempre el protagonismo popular, ¿no?, y piensa que los tiempos de la organización no necesariamente coinciden con los tiempos que por lo general impone el Estado, y menos aún con los tiempos electorales. Ella no desestimaba la intervención electoral. De hecho, cuando llega a Alemania a finales del siglo XIX, empieza a militar en un partido que era un partido de masas enorme, con infinidad de ramificaciones, de nucleamientos políticos, culturales, sindicales, feministas, juveniles. Ahora dice, no podemos supeditar y estructurar nuestra práctica cotidiana meramente a la disputa electoral, sino que tiene que resituarse como un momento táctico y de intervención en función de un análisis concreto y específico de cada coyuntura, a una lucha que desborda a la dinámica del propio Estado. Digo, en función de lo que planteaba Anto, efectivamente yo creo que muchas veces Rosa percibía que la organización se había convertido en un fin en sí mismo, ¿no?, de un medio para la transformación revolucionaria. Cada vez más, en la medida en que se lograban o se alcanzaban ciertas conquistas parciales, ciertas reivindicaciones inmediatas, eso menguaba la capacidad de confrontación, la osadía que podía tener la organización. Y creo que algo similar pasa también en un contexto como el del 2019, ¿no?, en donde muchas organizaciones privilegian quizás la intervención específicamente electoral en detrimento de la lucha callejera, de la confrontación, de la posibilidad de aprender y de nutrirse de aquello y de aquellas que tal vez no están organizados en un sentido tradicional, pero que sin embargo tienen voluntad de lucha, de confrontación, de resistencia en las calles. Pensaba diciembre del 2017 y cuán diferente fue a diciembre del 2018. ¿Y por qué en medio del G20, algo que no ocurrió prácticamente en ningún lugar del mundo, no hubo ningún tipo de confrontación, de combate callejero, como había ocurrido el año anterior en Alemania, por ejemplo, ¿no?, que fue impresionante? Bueno, en este caso fue sumamente ordenado. Y hasta nos fuimos rápido, yo recuerdo que nos fuimos rápido de la plaza, o sea, no nos quedamos ni... También era inusitada la cantidad de sí, policía, prefectura, gendarmería, había 16 por cuadra, cosa que no se había visto en casi ninguna marcha. Había una posibilidad enorme de represión, y es cierto, pero también la había en el 2017, también la había en el 2001, es decir... creo que ese es un factor a contemplar, sin duda, para entender el porqué de la escasa beligerancia en diciembre del 2018, pero yo creo que no fue el fundamental. Yo creo que el fundamental fue, y lo admiten las propias organizaciones, la mayoría de los movimientos, algunos de los cuales ni siquiera estuvo presente en las calles, que decirlo, el kirchnerismo directamente ni siquiera movilizó para repudiar digamos, a personajes nefastos como Trump, o como Angela Merkel de Alemania, digamos, estamos hablando de una reunión que nucleó a los principales referentes del imperialismo global. ¿A qué voy con esto? A que para Rosa lo que desburocratiza, lo que renueva y reinventa a la lucha, y sobre todo lo que evita que se anquilose en organización, es la lucha callejera, entendida en un sentido amplio, como lo son los procesos formativos, porque para ella también la lucha en la calle forma, y transforma, ¿no?, y concientiza. Es más, llega a decir provocativamente que algunos meses o días de acción callejera pueden ser mayores formadores de conciencia que 10 años de disputa parlamentaria, ¿no? Y es interesante para pensarlo. Insisto, una Rosa que hace campaña electoral en coyunturas específicas, que reivindica la necesidad de la organización política, incluso de una organización, como en su caso, partidaria, pero que sin embargo entiende que en la medida en que la estrategia es la negociación permanente con el Estado, sea una organización partidaria o sea una organización sindical, eso mengua la capacidad de lucha antisistémica, ¿no?, de cuestionamiento integral. Bueno, la CGT, ¿no?, por digo, dijo sindical y negociación, y a mí se me vino rápidamente a la cabeza, digo, como ejemplo extremo, porque también en organizaciones en el campo popular lo vemos, la CGT y la negociación constante, y lo tremendo de que todavía no haya, que se van a reunir para ver si anuncian, ¿no? Como... Es el planteo que también es interesante, Rosa, ¿no? Cómo los sindicatos más burocratizados invierten la lógica. No es que cada tanto se negocia en pos de la lucha, sino que cada tanto se lucha en pos de la negociación. Entonces, la estrategia, digamos, de la negociación constante, que es bien bandorista, ¿no?, y lo menciono a Bandor porque Rosa Luxemburgo empieza a traducirse y a difundirse con fuerza después del Cordobazo. Están cumpliendo 50 años, en poquitos días, de la rebelión popular del Cordobazo, y Rosa se publica y se difunde sobre todo en Córdoba por parte de un grupo militante, el grupo Pasado y Presente, y uno de los primeros textos que publican a los meses del Cordobazo es Huelga de Masas, Partido y Sindicato, que es un texto interesante donde Rosa trata de leer a la huelga política de masas como una modalidad de lucha fundamental de los sectores populares y en particular de la clase trabajadora. Pensemos que el Cordobazo también es una acción en buena medida espontánea. Surge a partir de algunos reclamos puntuales, pero estaba prevista para el 30 de mayo el paro general y se adelanta al 29, salen las masas, no solo trabajadores y trabajadoras, sino también estudiantes, sectores populares en general, desbordan a la burocracia, tiene que intervenir el ejército. Y en función de esa lucha popular surgen un montón de organizaciones. Sabemos que las principales organizaciones político-militares surgen a partir de 1970, en el mismo momento que está siendo publicada Rosa Luxemburgo. Lo interesante es que cuando se publica la versión original de Huelga de Masas, Partido y Sindicato, que es un texto muy lindo de Rosa, los sindicatos más burocráticos de Alemania, cuando lo leen, les agarra tal bronca que confiscan la edición y la prenden fuego. Es decir, los principales enemigos de Rosa eran los burócratas sindicales, muy parecidos a los actuales de la CGT. Y en el contexto de la huelga de masas, también de carácter político, en contra de una dictadura como fue la del Cordobazo, hay que decir que surge la CGT de los argentinos, que surgen un montón de organizaciones y movimientos producto de esa huelga política, y no como estructuras que la anteceden, ¿no? En ese plano también me parece interesante de pensar en qué coyunturas es leída Rosa. Rosa es leída en la coyuntura post-68, como rebelión global, en particular luego el Cordobazo, y es vuelta es revisitada luego del 2001 en Argentina, ¿no? Y no es casual, me parece que, porque se piensa en una dialéctica más compleja y articulada entre espontaneidad y organización. Una Rosa incómoda para muchos y para muchas, como muchas veces dice Hernán, y una Rosa necesaria, ¿no? Para pensarnos y para pensarnos hoy. ¿Y qué estamos haciendo, no? Que el macrismo está ahí, goza de buena salud. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero hay chances de que siga y nosotros estamos viviendo cada vez, bueno, nosotros en peores y hay gente que la está pasando mucho peor, ¿no? Sí, incluso hablando con personas que han votado a la coalición Cambiemos, hoy día, digamos, obviamente reniegan de su voto, algunos sí, otros no, y sostienen que ayer me pasó hablando con una persona que votó al gobierno de Cambiemos, que me decía, ¿por qué no reaccionamos? Bueno, ¿no? Capaz Rosa nos da algunas pistas para pensar esa reacción. Nos vamos, volvemos en un ratito para... No sé si el chino nos buscó un tema. No, el chino nos buscó un tema, pero capaz lo puede hacer ahora en este minuto que le podemos dar, ¿no? Y si no le damos un minuto con algo que tiene que ver con el Congreso de la Lengua de ayer, que anda por ahí en el Sara, chino. Nuestro José Luis Borges, nuestro también, por universal. Esther Píscore, que se casó con García, que era el griego. Esther Píscore de García el griego. No faltaron entonces voces que demandaron también independencia en el ámbito de la lengua. You know why? Because this pencil is of a tapestry. This pencil is of a tapestry. This pencil. Y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos. Y los bolivianos, bolivianos. Is he cleaning the blackboard? Is he clapping hands at the público? Y los peruanos, peruanos. O los ecuatorianos con los venezolanos. Is he looking for a bus at the avenue? bienvenidos y muchas gracias por estar acá. No, she went to the bathroom. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Nueve treinta y nueve, por más que usted no ponga la radio para saber la hora, es un vicio que uno no se puede sacar. No está acá, pero está ya aquí. Y Pablo escucha, monitorea la radio por aire. Le queremos contar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Es una invitación para que escuchen el sonido de la FM, que es muy lindo. No vino acá, pero está allá del otro lado de la línea telefónica. Hola, Virgi, buen día. Hola, buen día a todos. Virginia Toñola y la columna de la biblioteca itinerante de la Huesera. Librería. Librería. ¿Por qué la convertís en biblioteca? Biblioteca, librería puede ser. Se me también, cruzó con la biblioteca del Escaramujo. ¿Cómo? Nos cambiaste de estatuto. Sí. Se me cruzó la biblioteca del Escaramujo. Sí. ¿Cómo andas, Virgin? Bien, bien. ¿Me escuchan bien? Es la primera vez que hago esto por teléfono y es como medio. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, sí, todo bien. Les cuento la verdad, es que puse mal el despertador. No llegaba ni en pedo, estoy bastante lejos de la radio y necesito por lo menos una hora para para poder estar ahí. Pero bueno, estuve ahí acompañando a la radio, escuchando al compañero Hernán. La verdad que es muy interesante lo que estaban hablando y cómo se articula con la actualidad, ¿no? Sí, es justo fuera del aire decimos, agarramos partes del libro, fragmentos de Rosa, y parece escrito 1907, 8, 9, 2019, y parece que estamos hablando de la misma realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente yo lo que le queríamos recomendar hoy de parte de La Huesera era un libro que varias cuestiones, se llama ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro que se está leyendo mucho y se está vendiendo mucho, eso que comentábamos antes, ¿no? De la cuestión de cuando un libro empieza a entrar a las librerías grandes, digamos. Este libro se empezó a vender mucho porque el año pasado Selma Jardín, cuando hizo su denuncia contra Juan D'Artés y cuando animó a un montón de otras mujeres a empezar a hablar, digamos, de la cuestión del acoso en el ámbito artístico, en el ámbito de la actuación, ella, bueno, había nombrado ese libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, en el que Belén López Peiró, la escritora, relata un abuso sistemático que había sufrido por parte de su tío, que es comisario en la bonaerense, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de esto, digamos, este libro que se empezó a vender muchísimo, Madre Selva, que es la editorial de Cuerpos sin Patrones, ¿se acuerdan que hablamos hace poco? Sí. Lanzó un comunicado, un poco hablando de esta cuestión, haciéndose cargo, digamos, de esta cuestión de la oferta y la demanda, porque habían agotado todas las ediciones que vendieron. Claro. Haciéndose cargo de que no, bueno, nosotras no vamos a entrar porque es una editorial feminista, popular, izquierda, combativa. No vamos a entrar en esta lucha de capitalista de la oferta y la demanda. Este no es un libro que está de moda, sino que justamente llegó para quedarse. En el libro, como les comentaba, Belén le vuelca toda la historia del abuso que sufrió por parte de su tío cuando era adolescente. Es un libro, escuchando así un poco de la sinopsis, parece muy fuerte, pero en realidad lo interesante y lo que hay que resaltar del libro es que no es que es el relato desde un lugar de víctima, sino que Belén utiliza el recurso de la diversidad de las voces que en torno a ese hecho de la violación por parte de su tío, como por ejemplo toma la voz de su tía, toma la voz de su prima, de su mamá. También del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. De los abogados. Pone también pequeños relatos de porque ella hizo la denuncia después, o sea, después de muchos años ella pudo hacer la denuncia, después de procesar en su interior, después de empezar como a hacer un proceso interno, hizo la denuncia y después de que hizo la denuncia, siguió su proceso interno y pudo escribir este libro, digamos, corriéndose de ese lugar de víctima, que está buenísimo para empezar a pensar, digamos, siempre hablamos de cómo los medios hegemónicos construyen las realidades, y una de las formas de construir las realidades de los medios grandes de comunicación, para no caer siempre en la palabra hegemónico, que es a veces tan compleja de entender, pero es eso, como la cuestión de la víctima y el victimario como un monstruo y una damisela en peligro, o como un un asesino y una uh-huh. persona que estaba ahí, digamos, desvinculando toda suerte de responsabilidad social, ¿no? Es como, bueno, este monstruo, esta persona horrible, uh-huh. pareciera ser un extraterrestre que viene de otro mundo y no, la verdad es que no tenemos nada que ver con esta persona que abusa, pero se lo presenta como un caso aislado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, lo interesante de este libro es que pone un contexto a todo esto. Como, bueno, a mí me abusaron, pero ahí estaba mi tía, estaba mi prima, que está bien, no vieron el hecho concreto de la violación, pero sí había un montón de cuestiones. Estaba el tipo que pasaba al adolescente, le miraba el culo y hacía gestos de complicidad con otros varones, como todas esas pequeñas cuestiones que a la cual la gente llega sordo muda, digamos, hasta que, mirá qué sorpresa, el chabón era violador. Entonces, sí. en ese sentido es muy interesante la forma en la que está escrita, porque volvías cada verano, porque toma todas las voces, incluso de las personas que no le creyeron o que lo acusaron de mentirosa, como su prima o otras personas. Es muy interesante eso, como no solamente toma su propio relato, y sino que también va construyendo todo un contexto donde sucede una situación de abuso, ¿no? Sí, es excelente el libro, yo lo leí hace poquito. Es excelente, se leen muy rápidamente porque son no más de una carilla o dos carillas por voz, digamos, van apareciendo las voces superpuestas, incluso su voz, de todo lo que iba sucediendo, con la complejidad agregada de el tío, el abusador, el policía de un lugar pequeño, ¿no? Sí, eso también como está muy bien construido en ese sentido, es como, bueno, es el comisario de un pueblo, porque en un pueblo en realidad la policía se articula de otra manera, como no hay tantos problemas de propiedad privada, la policía, digamos, funciona como suerte de mediadores, como el tipo que todos conocen, el policía que viene y separa a la gente en las peleas, como todas esas cosas, como es más un rol de más social en ese sentido. Sí, claro. Entonces, el comisario era más un tipo de iba a la iglesia, qué sé yo, cosas. Sí, tenía un vínculo, era el buen hombre, ¿no? Del pueblo, como sí, construido sí. Como en un lugar de referencia. Tío. Y además, nada, el lugar a donde a ella la dejaban, digo, la llevaban todos los veranos sí. Porque sus padres trabajaban. Y la pregunta, ¿por qué volvías cada verano?, es la que le hace su tía cuando ella cuenta finalmente todo lo que pasaba. Digo, si te abusaba, ¿por qué volvías cada verano, no? Claro, es una suerte de mirar la ropa que tenía puesta. Claro. Es esa pregunta que siempre surge de diferentes formas, no necesariamente como siempre. Hablamos de esa pregunta como un caso extremo, pero estar de presente en otras formas como súper violentas también. Es ¿por qué volvías cada verano si te abusaba? Lo escuchó de ella, de su propia tía, digamos, en una sociedad en donde denunciar un abuso o denunciar una violencia trae más consecuencias para la persona abusada que para el abusador, digamos. Yo siempre doy el ejemplo que me acuerdo cuando yo recién entré a la escuela secundaria, había una, como yo soy de un pueblo también, había una chica que se había filmado con su novio teniendo relaciones, y el novio cuando terminó la relación viralizó el video. Yo me acuerdo que a mí me daba vergüenza por la chica, obviamente mucho antes de empezar una tarea de construcción, como decía, no, ¿cómo va a vivir ahora que se vio que está ahí teniendo sexo con alguien? Nunca, como ni siquiera me acuerdo de quién era el chavo, o sea, eso, claro. Es tan fuerte el trabajo social del patriarcado en hacer que la víctima sea revictimizada, que es como al final nos terminamos olvidando quién es la persona que violenta, como cuál es eso. Nos terminamos olvidando que es la víctima realmente de lo que está sucediendo. Sí, y correr el foco, porque muchas veces la respuesta es, bueno, pero que denuncie, ¿no? Que vaya a la justicia. Sí, lo que hacía Eje de Telma Fardín, digo, para ir a la justicia hay que estar preparada y hay que tener una contención de todo tipo afectiva, y aparte ir a la justicia no está ahí la justicia y uno va, es plata, es salud mental, física, ¿no? Es esto, la revictimización constante. Entonces esa respuesta de, bueno, y que vaya a la justicia, bueno, Belén López Peiró en el libro pone en cuestión un poco, ¿no? La voz del Poder Judicial es tremenda, leer la voz de las declaraciones, las indagatorias, ¿no? El abogado, bueno, invitamos a todos y a todas a comprar el libro Porque Volvías Cada Verano, que además, como es de Madre Selva, de todas editoriales autogestivas, independientes, feministas, populares, está a un precio muy accesible el libro, ¿no? Sí, sí. Justamente eso también, como en su momento cuando Madre Selva se había hecho cargo, le estaban vendiendo mucho, hicieron una nueva tirada, pero casi al mismo precio, digamos, con esa diferencia de la inflación de todos los meses, pero no, es un libro muy barato, o sea, en relación a lo que se está vendiendo, por eso Claro, eso es también para destacar, porque lo podrían haber subido, cualquier editorial lo hubiese subido totalmente automáticamente después de que Telma Fardín lo nombró, hubiese explotado el precio, ¿no? Sí, por eso quería hablar un poco, no solamente por supuesto por lo que significa el libro, sino justamente porque escapa también un poco, no escapando, escapa la lógica esa que hablábamos de oferta y demanda la otra vez, en relación de que las editoriales grandes se desesperan por vender y lo único que importa es vender, qué sé yo, como cualquier otro objeto de consumo. Este es el caso del libro que se está vendiendo mucho, y bueno, cómo reaccionan las editoriales, qué pensamientos se empieza a generar en torno a un libro que se está leyendo tanto, pero que es importante que tampoco sea una moda, porque tiene su valor en relación a lo que se está contando, ¿no? No es mercancía, ¿no? Los libros no son mercancía. Y también es una lectura recomendada en una coyuntura donde el organizador de la marcha antiderechos, Alejandro Geyer, asegura que una nena de 10 años puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con su abuelo, por ejemplo, con una persona, no con un familiar. Sin dudas. Sí, totalmente. Justamente como ¿Por qué volvías? Podría haber sido, por supuesto, un caso de abuso de no intrafamiliar, de todos modos ser absolutamente grave, pero ayuda muchísimo a entender el contexto en donde suceden este tipo de situaciones, digamos, también relacionándolo un poco con el documental de Living Neverland, que se está hablando muchísimo, que es sobre los casos de abuso y violación de Michael Jackson a menores de edad, a niños, digamos. También eso, como cómo el policía bueno que va a la iglesia, cómo conquista a la familia para lograr que ella vaya todos los veranos a su casa, cómo la conquista ella con cosas, con manipulaciones para que no se vaya, digamos. Hay un trabajo muy fino que de parte del abusador, que no, por supuesto que ahí podés ir a un callejón y hay un hombre en la oscuridad esperando para violarte violentamente, pero la realidad es que no siempre sucede así. En general es un tema de manipulación y está bueno verlo, y por eso está bueno establecer el contexto también en que sucede un abuso, ¿no? Ahí hay algo interesante también del libro, que es cómo se produce y cómo resulta terapéutica la dinámica de la escritura, el recuperar la palabra, ¿no? Es decir, ella cómo lo genera en un taller de escritura, y cómo esa escritura es un proceso terapéutico y de curación. Sí, exactamente. Justamente después, por eso, después de que ella pudo hacer la denuncia, después de que pudo hablarlo con su familia, es todo un laburo que ella hace, recién puede escribir el libro, y recién ahí puede correrse de ese lugar de víctima para poder en un gesto súper valiente y súper combativo, digamos, para poder dejar algo, para poder dejar un registro de qué es lo que sucedió, de forma que pueda ayudar, yo lo veo así, digamos, de forma que pueda ayudar a pensar en la situación del abuso de un lugar en el que no se piensa constante. Siempre se piensa como eso, como los medios de comunicación nos están diciendo, no, bueno, la víctima es una damisela en peligro y el victimario es eso que decíamos. Sí, el monstruo. Sacarlo de un contexto un contexto social del que participamos y del que, en cierto sentido, muchas personas son cómplices sin ser violadores, digamos, ¿no? Sí, bueno, fuertemente recomendado. El jueves que viene te tenemos acá, Vir. El jueves que viene, sí, en persona. En esta columna de la librería La Huesera, hoy, entonces, la recomendación ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró y la editorial Madre Selva. Vir, te mandamos un beso enorme y nos vemos el jueves. Bueno, gracias por todo, chiquis. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Lo que queremos podemos preguntarle, le vamos a preguntar a Hernán Oviño, porque no preparamos las entrevistas nosotros antes. Le mandamos un beso a Mariana y el resto de los compañeros y compañeras de la de Factorial, una cooperativa que está acá muy cerquita de la radio, ¿no? En, ya vamos a buscar la dirección para decirla concretamente. California, y creo. Ahí nos van a, nos quedan, van a mandar el... cinco minutos. Y estábamos charlando de cómo pensaba Rosa en una clave ya plurinacional, ¿no? ¿Qué pensaba de la construcción de un... es una discusión que también tenía con la socialdemocracia alemana, que qué proyecto había que construir. Recién escuchábamos a Macri, ¿no? O sea, el nivel de ignorancia deliberada también, de colonialismo profundo, a partir del cual considera que en Argentina se habla o se podría hablar el argentino. Bueno, negando el carácter plurinacional y plurilingüístico de este territorio, ¿no? Incluso y sobre todo previo a la constitución del Estado argentino. Bueno, lo interesante es que Rosa nace y se forma en un territorio polaco ocupado por el Estado ruso, ¿no? Por el Imperio ruso. Entonces, al igual que le pasa hoy al pueblo mapuche, al igual que le pasa a la infinidad de pueblos, ¿no? A los huichí, a los collas, a muchísimos, a los hermanos y hermanas aymara, quechua, que viven también en las grandes ciudades, muchas veces tienen prohibido, de hecho, si no legalmente, hablar su propia lengua, ¿no? O el guaraní, que estamos hablando de cientos de miles de hermanos y hermanas paraguayo y paraguaya. Rosa tenía en su infancia, en su adolescencia, prohibido hablar el polaco. En la escuela donde ella asistía, obligatoriamente se debía hablar ruso, se negaba y de manera muy violenta a su tradición, su identidad como polaco y polaca. Incluso ella vivenció pogrom, es decir, ataques contra la población judía en los barrios populares que habitaba junto a su familia. Entonces, hablar de plurinacionalidad no es solo hablar de los pueblos indígenas en nuestra América. Centralmente es, en este contexto, hablar de eso, pero Rosa hace más de 100 años ya plantea la necesidad de construir un Estado plurinacional, democrático y que contemple las propias lenguas, que contemple instancias de autogobierno, de autodeterminación territorial de estas poblaciones y de estas naciones. Y eso es interesante, porque ella no aboga por el separatismo. Dice, no se trata de que Polonia se separe del resto del territorio ruso, sino de amalgamar un proyecto en común. Las zapatistas dirían un mundo en el que quepan muchos mundos y por lo tanto un Estado que reconozca en igualdad de condiciones la lengua, las tradiciones culturales, la identidad, ¿no? Incluso las propias escuelas. Ella llega a abogar por escuelas, hoy llamaríamos escuelas interculturales bilingües. Bueno, en aquel entonces proponía algo muy parecido, ¿no? En ese plano Rosa tiene mucho para aportar para pensar hoy en una sociedad de carácter plurinacional que contemple todas estas cosmovisiones de los pueblos indígenas, que rompa con un Estado monolingüe, monocultural y racista como puede ser el argentino, ¿no? Por eso la contracumbre de las lenguas y entender las lenguas como derecho humano, el ejercicio y el derecho a no solo comunicarnos, porque también se piensa la lengua como un mero medio de comunicación. Es una filosofía, es una cultura, es una cosmovivencia la propia lengua, ¿no? Es un resguardo, sobre todo pensando que muchos de los pueblos latinoamericanos fueron históricamente ágrafos y la cultura se transmitía oralmente, ¿no? Entonces la lengua era el puente, era el lugar donde, y el reservorio fundamental de la cultura entendida en un sentido integral. Entonces Rosa nos propone un socialismo en el que quepan muchos socialismos. Nos propone la plurinacionalidad no como tolerancia del diferente, porque eso está muy cerca del fascismo, sino como enriquecimiento, como mestizaje para pensar de manera, insisto, plurinacional, plurilingüe, un proyecto, digamos, y un horizonte emancipatorio en el que quepan todas estas culturas y tradiciones de manera amalgamada, ¿no? Bueno, Hernán va a tener que venir otro día. Sí, tiene que venir otro día también para hablar. Recién pensaba, el libro es hermoso y tiene una ilustración de Huache, que es un artista colombiano, por capítulo. Cada capítulo tiene una ilustración hecha particularmente para cada capítulo, y además arranca con algo que a mí me parece muy interesante, que es una línea de tiempo de la historia de la vida de Rosa, que nos permite ubicarla y contextualizarla antes de adentrarnos. Nos queda para otra vez charlar sobre la formación, no solo lo que pensaba Rosa de la formación, sino el objetivo de este libro, que mucha gente ha dicho, me encontré con que leer a Rosa era más sencillo o accedí más fácilmente de lo que pensaba, porque también está hecho en una clave formativa y tiene un montón de recuadros sobre distintos personajes que signaron y que tuvieron que ver con la vida de Rosa, ¿no? Digo algo cortito en ese sentido. Ser luxemburguista o reivindicar hoy a Rosa también es tratar de tener una vocación profundamente formativa y pedagógica. Rosa se desempeñó como educadora popular durante 7-8 años en el marco de la organización en la que participaba y daba cursos y coordinaba talleres a trabajadores y trabajadoras. Y varios de los libros que hoy leemos de Rosa en realidad son la sistematización de sus clases. Introducción a la economía política, que es un libro inconcluso de Rosa, que se difunde acá también en los años 70 y que vale la pena leer, hoy está disponible en la web para quienes quieran acercarse a ella, son los apuntes de clase y es un libro que no llega a culminar, en donde, por ejemplo, aborda en más de la mitad de sus páginas los pueblos indígenas y las formas comunitarias de vida de realidades como las de Latinoamérica, en donde ella dice irónicamente, no existe el concepto de lo mío y de lo tuyo. No, no existe la propiedad privada. Y dice, los supuestos sabios europeos son unos enormes ignorantes porque no pueden concebir una sociedad, un pueblo, que no, en donde no rija la propiedad privada y sea todo colectivo y comunitario. Bueno, esto aparece en Introducción a la Economía Política, como en otro libro, que es producto también de su enseñanza y de su aprendizaje en este espacio de formación, que es La acumulación del capital, donde ella dice, todo muy bien con el capital de Marx, pero Marx solo ve obreros y capitalistas en un país industrial, y el grueso del planeta está habitado por campesinos, por indígenas, por pobres urbanos, por un montón de formas que no tienen que ver solo con la explotación fabril, sino con el despojo de territorios, con la acumulación y la privatización de bienes comunes, y ahí plantea algo interesante, y es pensar también el capitalismo en la clave de el despojo de territorios, la privatización y el saqueo de bienes comunes, como está ocurriendo hoy con la mega minería, con el litio, con los agronegocios. Fue una expresión de deseo que venga otro día, porque tengo unas cuantas preguntas para hacerle a Hernán sobre el pensamiento de Rosa Luxemburgo. O puede venir a un Enredando, que ya también está empezando desde los estudios de La Retaguardia, 1002, así que y que tienen que ver con debates que no se dan desde la izquierda. Por ejemplo, cuando se avalan determinadas violencias. Totalmente. Puede volver a Me Gustas Tú, puede venir al Enredando. Un hermoso programa de charla y de libros hoy. Dos libros, entonces, Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina de Hernán, que estuvimos hablando un montón, y el que nos trajo la columna de La Huesera, porque volvías cada verano. Nos vamos hasta el lunes. El Chino hizo posible que ustedes escuchen del otro lado, y nosotros y nosotras nos quedamos con la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí va, desde La Retaguardia.